de tu laberinto de amor. Porque no puedo olvidarte, porque no puedo estar sin ti, porque no puedo dejarte, eres todo para mí. La sensación de loco amor, eres el fuego, la pasión, la fantasía. Te rinde el hielo del corazón, la fantasía. Óyeme, su canción Flores. De ti fuera tan difícil salir de tu laberinto de amor. Nunca me imaginé que al enamorarme de ti fuera tan difícil salir de tu laberinto de amor. Porque no puedo olvidarte, porque no puedo estar sin ti, porque